una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viene la Navidad, martes 9 de diciembre. Analía, Ciro y los Errantes Bohemios en el Torcuato Tasso. Defensa 15.75, entrada gratis a las 21.30 horas. El miércoles 10 de diciembre, la Orquesta Típica de la Fronte en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. La Comisión Tango en Carta Abierta presenta a Marcela Bublik y a Zona Taura en el Centro Nacional de la Música, México 564, entrada gratis a las 9 de la noche. El primer encuentro Orquestas Típicas en el Centro Cultural de la Cooperación tendrá este miércoles a Electro Orquesta Hojarasco y a Orquesta Típica La Vidú. El Centro de la Cooperación queda en Avenida Corrientes 1543, la entrada 20 pesos a las 21.30 horas. La Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 11 de la noche. La Orquesta Típica La Vidú en Independencia 572 hacen, bueno, como las bandas de cumbia, se van de un lado y tocan en el otro. Independencia 572, entrada 12 pesos a las 11 y media de la noche. El jueves 11 de diciembre, Autoconvocados por el Tango presenta Agua Pesada, Martín Targa Trío, Ernesto Pierro y la compañía de María Esther Bernatene en el Centro Nacional de la Música, México 564, entrada gratis a las 7 y media de la noche. La Villuya estará en el Centro Cultural del Sur, Avenida Caseros 1750, a las 20 horas. Recuerden que el jueves es el Día Nacional del Tango. Estará la final del certamen Hugo del Carril en el Teatro 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444, entrada gratis a las 8 y media de la noche. En Uruguay, Maya Castro y el Cuarteto Ricacosa en el Teatro Solís, Reconquista esquina Bartolomé Mitre en Montevideo, para la gente que nos escucha desde allí, la entrada 200 pesos uruguayos a las 9 de la noche. También en Uruguay estará Tangueto en la Sala Cita Rosa el 18 de julio 10-12. Esto es en Montevideo a las 9 de la noche. Baletango en Buenos Aires con Esteban Riera en Plaza 9 de Julio, la Rumbi Necochea, Esteban Martínez, entrada gratis a las 9 de la noche. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Con el alma y el volumen, tus notas sensibleras. Vibras en la nobleza de los blues que talla el triple seis. Ya no hablemos de aprontes y partidas, son la luz en los senderos de un andén. De Paternal a Nueva York, sos el héroe del asfalto. Yendo al frente en la cornisa de la vida, empuñando solo pasión. Tiempo al tempo, todo pide la cartilla, vives de negro, gritan con emoción. Y dale bajo, dale, dale bajo, la guitarra se enamoró de vos. Aguardentosa, rebelde garganta, serpentea en la ruta de un telón. Como olvidarte, carpo querido, perfuma saltando con tu rock and roll. Thank you. cerrando los boliches allá en el bajo. Pinceladas de estoicas distorsiones con la federal. Ya sabemos que hay un rey en esta orilla, sos del barrio Juan B. Justo y Boyacá. Y dale, papo, dale, dale, papo, la guitarra se enamoró de vos. Aguardentosa, rebelde garganta, serpentea en la ruta de un telón. ¿Cómo olvidarte, carpo querido? Perfumas al tango con tu rock and roll. Y dale, papo, dale, dale, papo, la guitarra se enamoró de vos. De y por Fernando Bitter, quien está aquí en los estudios y pronto, ya en instantes, lo tendremos en la entrevista. Escuchamos Carpo Tango, tema dedicado a Norberto Papo Napolitano. Mientras tanto, le queremos informar que en el marco del séptimo Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, que se va a realizar entre el 10 y el 13 de diciembre en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, esto seguramente también lo escucharon a lo largo de toda la programación, va a haber una actividad que está relacionada con el tango. Va a ser un taller que se llama Tango para escapar de la locura, así se llama este taller, que se va a dictar el día 10, el primer día, el día 10 de diciembre, en la sede número 2, en el anexo 1, esto es en Hipólito Yrigoyen 1432. La hora son 5 menos 10 de la tarde. A esa hora, a las 5 menos 10 de la tarde, se va a estar dictando este taller en el marco del séptimo Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, que se va a realizar, como les decía, en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Quienes van a exponer son Liliana Costa, Lola Brickman, Horacio Cárdenas Rivarola y Patricia Gel. Si quieren más información, pueden comunicarse al 4382-1055. 4382-1055 para consultar toda la programación del séptimo congreso. Tengo entendido también que había una segunda actividad que tenía que ver con el tango en el Congreso de Salud Mental. Hoy lo escuché, creo, en Sin Vuelta de Página, pero no lo pude encontrar en la programación, así que se los debo. Pero me parece que también había otra actividad en el séptimo Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos vinculada al tango. Es la última vez, te digo, Maximiliano, que me apagás el arbolito de Navidad cuando estoy leyendo la agenda. A mí me gusta, me incentiva escuchar la música de los villancicos. Y bueno, aprovecho esta cagada de pedo para agradecerle además a Marisa Vázquez por su locuacidad y la por cantante Marisa Vázquez. Exactamente, que también nos escucha. A Eva Aldonates le agradecemos la buena onda. Y quería leer este mensaje de Oscar Pitana. Puede ser un oyente, es un oyente, pero además es el contrabajista de Agua Pesada, del sexteto Agua Pesada, y dice: hola, yo quiero proponer una fórmula alternativa a la que nos banca a nosotros en nuestras gacetillas habituales de Fractura Expuesta, que es la candidatura a presidente de la Academia Nacional del Tango de Silvio Soldán. Ya tiene una esquina, ¿eh? Viste, por eso, así empezamos. Y la vicecandidatura de Formento, la dupla Silvio Formento, es lo que estamos nosotros vaticinando de Fractura Expuesta. Y aquí Oscar dice: Soldán Cobos para la Academia Nacional del Tango. Bueno, mensajes que llegan a fracturaalaire@hotmail.com y a fracturaexpuesta@madres.org. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Nació en septiembre de 1971 en la ciudad de Buenos Aires. Es guitarrista, intérprete, cantautor, orfebre y luthier. comenzó de niño con la música en la provincia de Chaco, acercándose al folclore. En su vuelta a Buenos Aires, durante su adolescencia, arrancó a componer sus propios temas y a transitar por diversos géneros como el rock, el blues, el jazz y la música latina. Será para 1999 cuando el camino artístico lo conduce a la búsqueda y el asombro por el tango. Desde ese momento transita el género con composiciones propias y revisiones de algunos clásicos del tango. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, oyentes de la M530, Fernando Bitter. Buenas noches. ¿Cómo va, Fernando? ¿Cómo están, chicos? Yo creo que tenemos que empezar a incorporar una ovación, Maxi. Cuando vos terminás con todo esto y decís, están ante ustedes, pero Fernando Bitter, y hay un silencio tremendo. Pero no hace falta, no hace falta para nada. Vos querés prender el arbolito. Está con nosotros Fernando Bitter. Feliz Navidad, Fernando. Felicidades, chicos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, por la invitación, antes que nada. Escuchamos recién de tu autoría Carpo Tango, un tango dedicado a Norberto Papo Napolitano, este guitarrista. Quizás la pregunta puede ser un poco tonta y sencilla, pero puede llegar a disparar otras cosas que podemos discutir. ¿Por qué dedicarle un tango a Papo? Dedicarle un tango a Papo tiene que ver básicamente con exponer parte de lo que viví en algún momento a través de acercarme a él de alguna manera u otra y tener contacto con él, y después, bueno, más allá del infortunio que él corrió, bueno, se me presentó como parte de una realidad que era necesario contarla. El tango vos lo componés después de la muerte de él. Sí, lo compongo dentro de la esfera del luto. Del luto, exacto. Que se mantuvo ahí por un par de meses, por lo pronto, dentro de los admiradores de él, ¿no? Uh-huh. Yo me considero un gran admirador. Claro, claro. Vos habías llegado a tocar con uno de los músicos de ellos, o sea, habías tenido, exacto, cierta cercanía, no, sí, eras un simple admirador. Exacto, a través de distintas formaciones de rock, bueno, de una manera u otra he compartido con él muy ricos momentos, por decirlo de alguna manera. Bueno, me lleva básicamente a mostrarlo a través de un tango, y que por ahí el tema de manejar el sonido eléctrico dentro precisamente de ese tango, tocado por un gran baterista también, que es compañero mío también de algunas letras, de Kibi Cabrera. Es muy bueno anunciarlo. Sí, sí. Bueno, es así que abordo, digamos, desde esa experimentación revisionista que venía haciendo, empezar a explorar un poco, evocando a un maestro, ya que de la viola, ya que me marcó en parte el aprendizaje dentro de lo que yo pude aprender en el rock. Está muy bien. Estamos conversando con Fernando Bitter, cantautor. 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador. Uno, cuando lee la lista de temas, vos aquí haces como, Fernando, haces como una aclaración, o mejor dicho, das una información acerca de la guitarra, y decís, guitarra eléctrica ESP MK2 de Papo. Sí. ¿Vos tocaste con la guitarra de Papo en este tema? Claro, ¿esto es yo así? Grabé con la guitarra que me la facilitó el hijo, Luciano. Mirá. Y bueno, esa guitarra que escuchamos nosotros era la de Papo. Sí, la guitarra eléctrica. Exacto. Sí, sí. Bueno, es una de las satisfacciones que me va brindando esto de encaminarme hacia el tango y de tener satisfacciones de distintos calibres. Bueno, una emoción muy grande fue cuando tuve la posibilidad de tener esa guitarra en mis manos y aproveché a dejarla impresa en la grabación, ese sonido, ¿no? De su ¿cuándo guitarra la grabaste? Uh-huh. Nosotros empezamos a grabar el disco con Claudio Cabrera aproximadamente hará un año. Ajá. Aproximadamente, sí, hará un año, un poquito más. Ahora, volviendo al tema de Napolitano, de Papo Napolitano, yo tuve la oportunidad de escucharla en esos encuentros multitudinarios que organiza Cucuza Castielo en el bar El Faro, sí. Constituyentes y Pampa, donde tocaste el sábado pasado, y ahí, o sea, yo escuché esta versión, en realidad no esta versión, una versión vos solo con tu guitarra, y era muy densa la situación, es decir, muy profunda, impactante, fuerte, profunda. Claro, tanto la interpretación Obviamente estamos, o sea, trayéndonos de la guitarra eléctrica, porque obviamente estabas con una guitarra criolla, e igual se generaba esa situación. Este sábado, por ejemplo, cuando tocaste en El Faro, ¿cómo fue la situación con el público, inclusive? Porque también recuerdo que la gente se quedó así como, acá pasó Papo, ¿viste? Una cosa así. Bueno, no sé si es para tanto. Trato básicamente, bueno, lo del Faro, lo que pasó el sábado en El Faro tiene que ver con darle marcha a un motor impulsado desde la sensibilidad, seguramente, y de recuperar personajes que tienen que ver con la historia tanto del rock como del tango actual, y transmitirlo de alguna manera y volcarlo a un público que aún hoy sigue siendo conservador, pero gracias a Dios se está abriendo muchísimo esto de exponer el material de uno y lo que tiene ganas de contar a través de una historia actual, de una historia verdadera, por decirlo de alguna manera. Y recuperar esto me parece maravilloso, porque particularmente transito la vida a través de la música, y la verdad que mostrar esto es como un retorno que me da la vida hacia la gente que me viene a ver y hacia la gente que me abraza y que reconoce de una manera u otra esto de estar volcado de una manera u otra a la búsqueda de una identidad. Estamos conversando, como les decía, con Fernando Bitter. Vamos a escuchar el próximo tango, también composición de él, en este caso también con Gustavo Basterrica. Gustavo Basterrica, guitarrista, entre otros, de Los Abuelos de la Nada, de La Máquina de Hacer Pájaros, de un grupo también con el Flaco Spinetta. Sí, muy amigo de... un tipo muy, bueno, sabe con quién rodearse. No sé si ven a Fernando Bitter, entre ellos también al Churrón. Estudiaste Rodolfo, con el Churrón, sí. Con Rodolfo al Churrón. Recién estábamos escuchando Laura Bá, él hizo el arreglo. Exacto, él hizo los arreglos de Laura Bá. De ese primer disco de... Un gran maestro también, sí. Rodolfo. Y vinculado al tango, al rock, al jazz también. Exacto, a Piazzolla. Bueno, sabe con quién rodearse este muchacho Bitter. Vamos a escuchar el track número 5, que es Mi Primer Tango. Como les decía, una composición conjunta entre Gustavo Basterrica y Fernando Bitter, que está aquí con nosotros. Después vamos a hablar sobre este tema, porque aquí Fernando lo que hace es decir por qué y cómo se acerca al tango. Mi Primer Tango, Fernando Bitter. Yo prendo el arbolito. Estoy llegando por primera vez al tango. En mí no hay queja, no hay lamento, ni hay dolor. Soy músico de rock and roll. Tengo el recuerdo de mi viejo con su humor y sus canciones, y los paseos con las primas, carcajadas y a montones. Todo lo vivido me sirvió y me marcó la viola. A mí me marcó el rumbo, fue mi juventud un musical, donde hubo cosas de las buenas y otras que estuvieron tan, pero tan mal, que ahora me arranco por un rato yo la pilcha de ser músico de rock y nada más, y me arremango con respeto pa' cantar mi primer tango. Tango, mi primer tango. Tango, mi primer tango. Thank you. marcó la viola y a mí me marcó el rumbo. Fue mi juventud un musical donde hubo cosas de las buenas y otras que estuvieron tan, pero tan mal, que ahora me arranco por un rato yo la pilcha de ser músico de rock y nada más. Y me arremango con respeto pa' cantar mi primer tango. Tango, mi primer tango. Tango, aquel mi primer tango. Tango, mi primer tango. Tango, aquel mi primer tango. Todo lo vivido me sirvió. Dos por cuatro, cuatro por cuatro, seis por ocho. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Eva se comunicó al 4382-9327, la línea caliente de Fractura Expuesta, y dice: necesito el número del Congreso de Salud Mental de la Universidad Popular de Madrid. Seguramente si ya llamaste tenés la virome, así que lo voy a decir. 4382-1055. 4382-1055. Si no, también tenés un correo que es congreso@madres.org. Recordamos la charla que tiene que ver con tango en el 7º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Esa charla tiene que ver con tango para escapar de la locura, así se llama. Van a estar dictando el 10 de diciembre en el anexo número 1, la sede 2, en Hipólito Yrigoyen 1432. Ahí se va a estar realizando esta charla. Continuamos con Fernando Bitter. Escuchamos recién Mi Primer Tango, que tiene letra de Gustavo Basterrica y música de Fernando. Este hombre que se arremanga, que viene del rock y se arremanga para cantar al tango. Maxi, ¿vos te sentiste identificado? Dice. Es así, correcto. Después de las buenas después y de las malas. Y de las malas. Me representa, sinceramente, me representa él. Más allá de una amistad y... Gustavo, hablamos sí, de Gustavo. Exactamente, lo que me representa a mí, Gustavo Basterrica, más allá del prestigio musical y del acceso a la historia, a la riquísima historia del rock nacional, me representa mucho más un tango. Sí. Sí, bueno, porque él, de una manera u otra... ha sido una víctima de todo el sistema y de esto, del que socialmente a veces uno está expuesto a la necesidad de buscar ídolos, y él lo sufrió, y él en esta letra lo explaya de esa manera, con una sensibilidad que, si bien él, siendo un músico de rock, no le impide escribir una letra para hacer un tango. Estamos con Fernando Bitter. Ahora vamos a seguir la cuestión del tango y del rock, algo que vos haces mucho hincapié en el disco. También hay folclore, también sí, es paisajista. Hay milonga, hay un bolero también. Vamos a seguir, pero después nos vamos a detener un poquito. Adelante. En esto del tango y en el rock que venimos charlando. Perdón, fue Nacho Borda que entra a hacer el noticiero y prendió el arbolito. No, no fui yo. Apaga, Nacho, llegan las noticias. Estamos en el aire. Seguí escuchando AM530. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Noticias en La Voz de las Madres. Es la hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 30 grados 5 décimas, humedad 45%. Confirman el procesamiento de 25 represores por violaciones a los derechos humanos en Río Negro y Neuquén. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de General Roca. Uno de los acusados por los delitos de lesa humanidad es el exagente de inteligencia Raúl Ugliel Minetti. La medida se inscribe en el marco de la mega causa que investiga el terrorismo de Estado cometido durante la dictadura en esa región. La temperatura llegó a 36 grados y recién mañana a la tarde llegará el alivio con vientos del sur. Superó en 2 grados la máxima prevista para hoy. Según el Servicio Meteorológico, la alta sensación térmica que afecta a Capital y Gran Buenos Aires sufrirá un brusco descenso a partir de mañana a la noche, cuando haya una rotación de vientos. Para el miércoles se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 25 con nubosidad variable, tiempo inestable y vientos leves moderados del sudeste. El gobierno de Evo Morales renueva sus cuestionamientos a la Iglesia Católica. Lo hace por las continuas críticas que realizan los religiosos contra el proceso de cambio iniciado por el mandatario boliviano. Así lo advirtió el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sasha Llorente. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 30 grados 5 décimas, humedad 45%, la hora 23:32 minutos. Noticias 530. Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario. Más de 200 carreras científicas y técnicas. 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entrá a www.becasbicentenario.gov.ar y sabé más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario. Te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La Voz de las Madres. En el aire, AM530. Milena baila el tango, para ir a verlo, ¿no? Un documental de Milena Tango, en el Sala Complejo Merilo, Supay 82. Perfecto. Gracias, Milena. Marce, te quiero decir que el viernes estamos en Mero Tango cumpliendo los 40 años con el tango. ¡Ganador número 6! ¿Escuchan otra música no sea tango en casa? Así que otro tipo de música les gusta. También, ¿no? Rock nacional. Rock nacional, perfecto. No es que estén todo el día con el tango y dándole al tango. Perfecto, bueno. Naranjo en flor, primero hay que saber... ¿Qué pasa, mi amor? Él, nosotros, él, tampoco saben mucho de tango. Que pasen todos los que han participado. Hoy todos son ganadores. Gracias por el bache, Nicolás Esquivel. Agradecemos también a Marcelo Tinelli por ser como es. Es el primer operador autorreferencial que escucho en la historia de la radio, ¿vos viste? No, no es el único. Sabemos que todos los operadores tratan de medírsela a través de los aparatitos que manejan. Pero justamente hace el bache y se tira el propio efecto para gastarse a sí mismo. Esto solo en fractura puesta lo consiguen hasta las 12 de la noche por la 530. Seguimos con Fernando Bitter, cantautor. Y bueno, hoy vamos a tocar un poco el tema que también se tocó la semana pasada con Bettinotti Fernández, el tema del tango y del rock. Fernando, ¿qué crees vos que le puede aportar el rock al tango? Una nueva búsqueda, seguramente. Creo que hay una estética musical que se tiene que respetar y que tiene que ver con el tango en sí mismo. ¿Cómo es eso? Que uno puede transgredir desde la música, desde el color de la música, pero respetando la esencia de ese género. Yo creo que hay muchas cosas interesantes para hacer, y sin irse mucho más lejos, es muy bueno que se pueda tocar el rock con una guitarra eléctrica, pero lógicamente una guitarra eléctrica que tenga que ver con el sonido... El tango, decís. Del tango. O sea, el tango con una guitarra eléctrica. Exacto. O sea, hay un sonido de rock que tiene que ver con el rock en sí, pero también está la guitarra eléctrica que tiene un sonido y que está representado a través de ese sonido, y que si bien uno puede transgredir ese ingrediente, esa herramienta... ¿Por dónde pasa la esencia del tango? ¿Dónde percibís vos que pasa? ¿Qué, o sea, qué tiene que tener un tema tuyo para que vos lo consideres tango y entre en Artesano, por ejemplo, que es el disco? Bueno, básicamente a mí lo que me inspira muchísimo es atravesar historias, ir a buscarlas. Creo que no existe la poesía si uno no tiene el conocimiento. Esto lo digo humildemente, porque en realidad yo lo que escribo es lo que en algún momento me pasó, y trato de llevarlo a la poesía desde un lugar real, que tiene que ver con el lunfardo, por ejemplo. Uh-huh. Y sabemos que hay un lunfardo que está extraído de la cultura del rock y que también tiene que ver con el tango de alguna manera u otra. Hay muchas palabras, muchos refranes, hay muchos ingredientes en las cuales trato de recuperar en cada oración, en cada frase, ese sentimiento. Que es lo que a mí también, por otro lado, me pasa, me atraviesa. Eso desde la parte compositiva letrística, pero desde la parte musical también hay... La parte musical tiene que ver con lo que trato de ser cuidadoso con la historia. Respeto muchísimo la historia y trato de darle un poco más de juego a la parte musical, pero sin perder la estética de lo que estoy por tocar. Si voy a tocar un bolero, seguramente voy a trasladarme a la poesía y a la esencia y al color, la forma del bolero. Exacto. Y si hago un tango, voy a seguramente trabajar sobre referentes que lo que a mí me representa, por ejemplo, Celedonio Flores, lo que me representa Homero Manzi, lo que me representa Julián Centella. Trato de recuperar esas cosas de alguna manera desde lo que me pasa hoy, y la forma de vivir a través de la música me lleva a tener nada más que esa forma de mantener las estéticas. Muy bien, estamos con Fernando Bitter, 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros. Si no, hay dos alternativas que tienen que ver con la conexión a internet. Sí, fracturaexpuesta@madres.org, y el contestador, no, el messenger automático que nosotros tenemos, porque el contestador automático era mensajero, lo que yo tenía automatizado antes para decir, fracturaalaire@hotmail.com, nos agregan como contacto y podemos estar chateando como Eva, que agradece el agradecimiento, en fin, cosas que pasan en el mundo. Decía que estábamos escuchando, los dos temas que escuchamos son parte del disco Artesano, el disco que Fernando Bitter. ¿Cuándo lo editaste, Fernando? Esto todavía está en producción independiente, es una producción mía y estará editado próximamente, creo yo. Bueno, pero digo, ¿cuándo lo lanzaste como tal? Tendrá 2 meses, muy fresquito. Bueno, muy fresquito, fresquito, tanto que lo tengo que tirar porque parece que está congelado. Está congelado. Está chirle. Fernando, en el 2006 hay un encuentro en una casa de amigos, vos comentás, con Rubén Juárez. En la casa de Masucci, en el cumpleaños. ¿Cómo te determinó ese encuentro con Juárez, con Rubén Juárez, con el músico bandoneonista Rubén Juárez? El encuentro con Rubén, la verdad que... ¿Lo conocés? Decís Rubén. Sí, la verdad que Rubén Juárez a mí me representa, uno de los últimos exponentes de la historia del tango. O sea, yo accedo al tango hace 9 años y me encuentro con el último exponente de una generación muy rica. ¿Con muy... qué parte de Juárez te encontraste? ¿Con la actual o con la de la década del 80? Me encontré con toda la historia del, prácticamente, en una noche. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué te sucedió ahí? Porque algo el contaste. Encuentro con él fue maravilloso. Es una persona muy accesible y, bueno, hay una sensibilidad que tiene que ver con la noche, y esto cualquier artista me va a entender. cualquier persona sensible me va a entender de que a la noche hay una sensibilidad particular, y la verdad es que esa noche estábamos muy sensibles, él desde su lugar, yo desde el mío, y adopté sus palabras. Esas palabras fueron... que te sugirió hacer nuevas composiciones. Exacto, me sugirió... A los insultos. Sí, como es él, lógico. Con la sensibilidad que había en el momento. Tocá maricón, hacé tango. Algo así, porque hacé vos tenés... Hacé tus tangos particularmente. Hacé tus tangos, sabé elegir el material y basta de cantar tangos de ayer y hagamos tango para mañana. Si están en esto de hacer tango. Y también atiende una violinista que estaba con vos en el momento. No, estaba en la reunión. Atiende verbalmente, estoy hablando. Atiende, ¿no? O sea, verbalmente, porque esto lo propia. Fernando Bitter lo atestigua en Noches de Salamanca. Exacto. Él dice ahí: el negro Juárez caga pedo a todos. Exacto. Así dice claramente. Ahora, la pregunta, y esta es la última porque ya nos corre el tiempo. Vamos a escuchar un tema más, ¿eh? Claro, por eso. ¿Por qué elegiste una chacarera? Bien. Para contar justamente eso. Bueno, elijo una chacarera porque en realidad lo que me vincula a mí con la chacarera es haber pasado mi infancia rodeado de instrumentistas de folclore. En el Chaco. En el Chaco, exactamente. Y bueno, a partir de allí es como retomar ese ritmo tan nuestro, ¿no? Que tiene que ver con el folclore de nuestro país, y que no está muy alejado de las milongas ni de las habaneras, y creo que hay una profundidad en todo esto que va más allá, y sería muy largo contarlo, pero básicamente tiene que ver con eso. Y la poesía es una poesía que a donde se rescatan muchos personajes que tienen que ver con los momentos que se fueron sucediendo a medida de que yo fui escribiendo esa chacarera. O sea, está la mención al cumpleaños de Pablo Mazzuccelli, que en ese momento estaba tocando conmigo, hace referencia a Rubén Juárez y hace referencia también a las eternas noches para componer, y cuando el sol ya está alto, volver a casa. www.myspace.com/Fernando Bitter. Bitter con B larga y con doble T. www.myspace.com/Fernando Bitter para escuchar el material, parte del material de Fernando, y para acceder también a más información de la que pudimos brindar acá. Fernando, ¿con qué crees que nos despidamos? Del disco Bitter de amargura, ¿no es cierto? Bitter es Bitter de amargura. En inglés quiere decir amargura, claro. Eso hay que aclarar. Estamos escuchando justamente a The Verb, que hizo ese The Bittersweet Symphony, un homenaje a vos, Fernando. Bueno, ¿cómo tomaste lo de...? Un placer. Perfecto, me van a quedar atrompada, me dicen por acá, pero era un lujo, no podíamos irnos de acá. No podíamos obviar el chiste, ¿no? No, hay también unas botellitas con bebidas que también dice Bitter. ¿Coleccionás? No, las vendo. ¿Las vendés? Muy bien, Bitter, ahí. Bueno, Fernando, ¿con qué querés que nos despidamos? Vos lo elegís. Podemos despedir con Noches de Salamanca, como bien lo mencionabas. ¿Es el número 6? Es el número 6, es una letra de Claudio Cabrera, que es un compañero de un gran letrista y un gran músico baterista que toca justamente en este tema. Y bueno, espero que los disfruten. Y bueno, ¿Algún próximo show en carpeta? No, por lo pronto... Por ahora no. No, creo que voy a estar acompañando a Hernán Castielo y a Moscato Luna en El Faro. Este viernes. El próximo 19, que ellos tienen ganas de verme. Muy bien, Cucuza, Reinaudo, atenti porque Bitter quiere estar no solo presenciando, sino también cantando. Te van a llamar. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, chicos. Un placer la invitación, y me parece muy lindo todo lo que hacen. Será hasta la próxima. ¿El arbolito también te gusta? Melodía, que llore mi tristeza, lejos mi alegría. Ya se nos va a ocurrir alguno de estos días, pa' cuando estés triste, hasta que te rías. Y si no se nos ocurre, nos importa un carajo, sácale el cabito verde, si no querés repetir el ajo. Noches de Salamanca, sin perder los sueños, endulzando mi vida con vino patero. Ya se nos va a ocurrir alguna melodía, pa' cantar de noche hasta el mediodía. Ni las víboras me pican, ni el sol me está quemando, sácale juguito al higo, si no tenés el limón que es agrio. Masucha con el negro Juárez, caga pedo a todos, no nos se salva nadie, ni la violinista, ni el querido Torca, el que participa, el negro lo ahorca. Tenemos los directores, a Lucila y a Don Carlos, ellos sí que tienen chapa. ¿Para qué? Para hablar de tango. ¿Para qué? Para hablar de tango. ¿Para qué? Para hablar de tango. Escuchamos Noches de Salamanca, letra de Claudio Cabrera y Fernando Viter, también la música de Fernando Viter, esta chacarera. Ahí estaba nuestro invitado, recién pasaba, en donde Juárez, por supuesto, cagaba pedos a todos. Y apagá, por favor, el árbol de Navidad. A mí que me venga a callar Juárez. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Me imagino a Carlos Bevilacqua vestido de Papá Noel en este momento. Me imagino entrando por una chimenea por las bolsas, con las bolsas. Sí, bolsas le tendríamos que poner alrededor para rellenarlo como Papá Noel a Carlos Bevilacqua. Es una figura. Y bastante lastre le tendríamos que poner. Es una figura muy esbelta, muy alta, muy flaca, muy bien para el tango, Carlos. Bueno, pero tiene sus ventajas, porque precisamente para moverse en las chimeneas es conveniente estar en forma, ¿no? Es verdad que entraste, ¿no es cierto?, en chimeneas. ¿Te has escondido en alguna chimenea? Alguna vez. ¿Esta música te hace acordar algo? A los regalos. Sí, claro. Sí, sobre todo el 8 de diciembre. Carlos, hoy tenemos para presentar el Festival Cambalache, ¿es así, no? Sí, este festival que ya hemos comentado en otras oportunidades, me parece. Y que yo tengo, si se quiere, el privilegio de haber visto. Vos a veces me cargás de que soy como Diego Lucero, de que vi todos los mundiales. Ah, como Macaya. Claro. Sos pero el Macaya del tango. No es exactamente así, pero digamos, con el Festival Cambalache sí, estuve en todos los que se hicieron hasta ahora, que no fueron tantos, fueron cuatro. El tema es quién es Araujo, ¿no? Sí, yo prefiero no hacer nombres. Perfecto. ¿Qué es el Festival Cambalache? Bueno, desde 2004, un encuentro que se caracteriza por reunir expresiones que fusionan el baile de tango con el teatro y la danza contemporánea. Obviamente en diferentes proporciones, con diferentes estilos, con diferentes propuestas. Esta es la quinta edición, se está desarrollando desde hoy y hasta el próximo domingo en tres lugares diferentes. Uno es el Espacio Teatral Cambalache, que no es otra cosa que el Social, otro lugar del que hablamos acá también en el barrio del Once, un lugar que empezó, todavía sigue siendo bastante under, pero cada vez es menos under. El Teatro del Cubo, ahí en el Abasto, y Danzario Americano, que es donde se van a hacer las clases. Este festival es organizado por tres bailarines, vamos a decir coreógrafos, dos bailarines, José Garófalo y Pablo Inza, y Alberto Goldberg, que además de coreógrafo es director teatral. Y más allá de esto, de este título general que yo di sobre la fusión de tres lenguajes o tres disciplinas, hay que decir que es un encuentro también muy caracterizado por la originalidad, por las búsquedas, que de alguna manera puede relacionarse con ese género resbaladizo de las variedades, ¿no? Porque puede llegar a haber música en vivo, porque obviamente que hay teatro, porque puede haber humor. Pero todo gira en torno al tango. Sí, siempre está el tango de alguna u otra forma, exacto. Casi siempre a través del baile, ¿sí? Y esta edición, como las dos anteriores, va a tener artistas extranjeros. Y algunos temas recurrentes, ¿no? La relación de pareja, que es un gran tema en todas las obras de tango, acá está también muy presente. Y yo siento, tal vez lamentablemente, pero bueno, hay que decirlo, que las actividades de este festival son mucho más atractivas para los iniciados que para los neófitos. Digo, lo cual no es ni malo ni bueno en realidad, pero limita un poco el alcance, y no es que no lo pueda disfrutar alguien que recién entra, sino que se va a perder algunas cosas, ¿sí? Va a estar dividido básicamente en tres módulos, digamos, o en tres aspectos, que van a ser, por un lado, clases temáticas, por otro, las obras, tal vez lo más reconocible, lo más conocido del Festival Cambalache, lo que más público atrae, uh-huh, y una fiesta sobre el final. Este año se está sumando una cuarta actividad, que fue este año, perdón, fue este año, fue hoy, o sea que ya pasó, que fue una vernissage, que es una especie de cóctel con exhibiciones de obras de artes plásticas. En este caso hubo también producciones multimedia, más artes visuales que artes plásticas, ¿sí? Hubo objetos, una performance, unas proyecciones audiovisuales. ¿Una performance? ¿Es alguien bailando? Claro, es algo más performático, digamos, es algo que hay ya una acción en el momento, no un cuadro. Se crea en el momento el sentido, algo así, sí, lo performativo. Sí, sí, exacto. A diferencia, por ejemplo, de un cuadro que ya viene preparado, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quería hacer, no sé si recomendaciones, pero comentar algunas obras que... Claro, sos el especialista. Sí, digamos. La gente te escucha para ver qué tiene que ir a ver. El especialista en artrosis. En artrosis, sí, en artrosis, como en tratamiento local, claro. Esta es otra M. Pero hay algunas obras que, o por los artistas involucrados, o por lo que adelanta la sinopsis, generan expectativa. Por ejemplo, creo que es mañana mismo, pasado mañana mismo, perdón, pero una de las primeras que se va a presentar es la obra Luisa, de Daniel Veronese y el grupo Noctilus, que presenta el regreso de un hombre deseado, mejor dicho, luego del regreso de un hombre deseado, una mujer se anima a decir cosas que nunca había dicho. Me pareció particularmente que por el autor había que estar atento a esta obra y generar expectativas. Otra obra que tuve la oportunidad de ver, al menos en su work in progress, su parte que se adelanta en parte... Trabajo en progreso. Sí, mientras se está preparando, es Tangos Capitales, de Andrea Castelli, que traza un paralelo entre los pecados capitales y algunos trastornos mentales. Por ejemplo, entre la soberbia y el narcisismo, entre la pereza y la depresión, o entre la avaricia y el trastorno obsesivo compulsivo. Esta obra tiene 9 intérpretes, o sea, son bastantes, y tiene coreografía de Alejandro Filiolo, que estuvo trabajando hace poquito en una obra que se llamó Tango por la Igualdad, no sé si se enteraron ahí, sí, en la, sí, Avenida Corrientes. Estuviste hablando de eso. Estuve hablando de eso acá. Sí, mirá vos, ya no vos, me acuerdo. Tiene tanto kiosco que no se da cuenta dónde habla cada cosa. Tanto kiosco. Dale, Bevilacqua, dale. Poné apurá, un poquito, vamos, apurate, vamos. Apurate, Bevilacqua, dale. Me parecía que no, pero bueno, otra obra interesante me parece es Living, de y por Mariela Salmentman y Pablo Inza, que es uno de los organizadores del festival. Ellos son dos bailarines de mucho renombre y presentan una historia en la que hay dos personas que intentan un camino juntos, lo que hablábamos de las relaciones de pareja, y un living que encierra muchos secretos. Otra obra que me pareció interesante como para estar atento es Viento Sur, una obra que está protagonizada por la compañía de tango del IUNA, que dirige Leonardo Cuello, Él tuvo hace poco una obra en el Borges muy interesante. Ahí participan 20 bailarines. Y una curiosidad, Leonardo estuvo en las últimas 3 ediciones del Festival Cambalache. Debe ser uno de los que más participó. Señorita 40 Rosas es el nombre de otra obra por el grupo Marcapasos, que tiene... ¡Qué lindo nombre! Sí, que tiene dramaturgia y realización en video de Marcelo Varela. La consigna o parte de lo que se lanza en la sinopsis es: ¿quién de todos fue el que mató a Greta? El descubrimiento de, o el esclarecimiento de un asesinato es el nudo de la obra. Y por otro lado también Sintonías, una obra de Milena Plebs que ella estrenó hace poquito en un festival de danza contemporánea que hubo en el Rojas, que explora por medio de los lenguajes del tango y la danza contemporánea la forma en la que hoy se relacionan hombres y mujeres. Participan como protagonistas Claudia Jacobsen, Ezequiel Farfaro, Cecilia García, el colombiano John Galindo y 2 milongueros, Silvia y Alfredo Alonso. Además van a tener otro tipo de participación, ya sea como coreógrafos, directores o bailarines, Karina Pasaglini, Maximiliano Ávila, perdón, y Raúl Maschiocchi. Una actividad más también importante es la fiesta que se va a hacer el viernes con grupos en vivo. Va a haber diferentes obras de teatro también. Va a estar Tango Galáctico por Irina Peregrina Sergeyeva, de Rusia, el ballet Neotango de Cuba y Descarrilados, una performance dirigida por Alberto Goldberg. Lo que quería decir antes es que, antes de despedirme, quería dejar algunos datos importantes. Cada función va a costar 25 pesos, va a haber abonos para 2 funciones a 40 pesos, el costo de la fiesta es de 15 pesos y hay un abono para las 7 funciones más la fiesta a 140. Igual pueden conseguir más informes llamando al Cubo, que es 4963-2568, o entrando a www.festivalcambalache.com.ar. ¿Cuándo termina? Digamos de nuevo, Carlos, los días de desarrollo, sí, y los lugares en donde se va a hacer. El festival empezó hoy y va a ser hasta el domingo próximo en 3 lugares. Va a haber clases, obras y esta fiesta de cierre, en realidad una vernissage, pero que ya no van a poder ir, así no tiene mucho sentido que les digamos. Y se pueden conseguir informes en www.festivalcambalache.com.ar. Gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Muy bien, nos despedimos. Gracias Nicolás Esquivel en la operación técnica, Nacho Borda en la voz de las noticias, Sol Seriani y Mariana Collante en el servicio informativo. Gracias a todos de verdad. Carlos Bevilacqua, Hernán Casares, como siempre. Germán Marcos, deja por favor el árbol de una vez. Me encanta porque lo armé yo y estoy admirando mi obra. Nos vamos de acá directamente a la esquina Silvio Soldán a ver si podemos escrachar algún grafiti, a ver si podemos tirar un poco de basura sobre eso. Gracias. Se quedan con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Y con toda la programación de la M530. Después llega Tómalo con Calma y después seguimos. Chau, gracias. ¡Admiren mi obra! ¡Admiren la obra del tango! ¡Malditos!